Hola, buenas noches. Desde Radio Universidad, y como todos los lunes, os saludamos José Familiar, concentrado en los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de inventar para vosotros una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. El 30 de noviembre de 1935 moría en Lisboa Fernando Pessoa. Sin ningún género de dudas, uno de los grandes nombres de la literatura portuguesa y, en evidente mucho menor escala, uno de mis poetas favoritos, por no decir el que mejor se acomoda a mi personalidad propensa a la melancolía y algo solitaria. Se cumplen, pues, la semana próxima, 75 años de su muerte, y por ello vamos a dedicar a su monumental figura poética tres emisiones de Buscando Leones en las Nubes. Dos particulares, podríamos decir, y una, la del último lunes de la serie, general. Con esta distinción algo arbitraria entre lo particular y lo general, quiero referirme a que el programa de hoy y el de la semana próxima se van a centrar, cada uno de ellos, en uno solo de sus poemas, mientras que el de la semana postrera intentará ofrecer una muestra más amplia y representativa de toda su obra. Yo leí Lluvia oblicua, mi primera aproximación consciente al universo pessoano, a finales de los 70, en una traducción de José Antonio Jardent, que sigue siendo mi voz de Pessoa, pese a posteriores lecturas en distintas traducciones quizá más perfectas, pero ya jamás la mía. Esa lectura fue un descubrimiento. Caí deslumbrado por aquella maravilla, por el sorprendente juego de planos que se entremezclaban y superponían, por sus imágenes enlazadas en un sugestivo trampantojo verbal, por la sensación de irrealidad envolvente y sin embargo nítidamente real que transmitían sus versos, por su música, por su ritmo, por su modernidad, y todo ello en un poema de 1914. Desde ese descubrimiento iniciático fui adentrándome en la compleja personalidad de Pessoa, en su poesía, en su vida. Recuerdo incluso algunos viajes en aquella España de la Transición, en la que apenas se publicaba el portugués, los viajes, decía, los peregrinajes, quizá hubiera debido decir, a las para mí cercanas Valença do Miño o Viana do Castelo, para intentar encontrar en sus modestas librerías algún rastro de sus libros. Después, la progresiva aparición aquí de sus principales obras, incluso el majestuoso libro del Desasosiego, en la traducción de Ángel Crespo. En fin, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Alberto Caeiro, los heterónimos de Pessoa, están desde entonces entre mis lecturas habituales, y no hay año en que no relea alguno de sus poemas. De manera que esta noche os voy a ofrecer, fragmentado, desgraciadamente fragmentado, pero no hay otra alternativa, el poema íntegro, ese para mí esencial y, en cualquier caso, más allá de experiencias autobiográficos, magnífico poema titulado Lluvia oblicua. Y entre los versos, un juego musical, canciones con la lluvia como protagonista principal. En ellas encontraréis tristes noches de lluvia, melancólicas gotas que resbalan en los cristales de las ventanas y en nuestras almas, aguaceros reales y húmedas lloviznas metafóricas, una cascada de evocaciones provocadas por la lluvia, lluvia dulce, lluvia tibia, lluvia acogedora, lluvia nostálgica, lluvia liberadora, lluvia soledad, lluvia desamparo, lluvia anhelo, lluvia triste, lluvia oblicua que suavemente empieza a caer. Cruza este paisaje mi sueño de un puerto infinito. Y el color de las flores es transparencia de velas de los grandes navíos que zarpan del muelle arrastrando en las aguas la sombra de los bultos al sol de esos árboles antiguos. El puerto soñado es sombrío y es pálido, y el paisaje resplandece de sol a este lado. Mas el sol de este día en mi espíritu es un puerto sombrío y un navío zarpando del puerto, cada árbol al sol. Just rains. Paisaje abajo, dos veces liberado me abandono. El bulto del muelle es nítido camino en calma, que se levanta erguido como un muro, mientras los navíos pasan por dentro de los árboles horizontalmente verticales, soltando amarras agua dentro de las hojas, una a una. No sé quién me sueño. De pronto el agua del puerto es transparente, y veo en su fondo, cual enorme estampa desdoblada, todo este paisaje. Fila de árboles, camino ardiendo hacia aquel puerto, y la sombra de un velero más antiguo que ese puerto pasa entre mí y llega hasta mí y en mí se adentra y pasa al otro lado de mi alma. La iglesia se ilumina desde dentro de la lluvia de este día, y el encender de cada vela es más lluvia batiendo en el vitral. Alegra oír la lluvia, porque lluvia es que hay templo encendido, y vitrales de iglesia desde fuera suenan a lluvia oída desde dentro. El esplendor del altar mayor es que no pueda yo ver casi los montes a través de esa lluvia que es oro tan solemne en el mantel del altar. Suena el cántico del coro, latín y viento sacuden los vitrales, y se siente el gorjeo del agua en el hecho mismo de haber coro. La misa es un automóvil que pasa a través de los fieles de rodillas sobre el ser de hoy, que es día triste. Golpes de viento azotan con esplendor más grande la fiesta de la catedral, y todo lo absorbe el ruido de la lluvia, hasta que se oye tan solo la voz del Padre, agua perdiéndose a lo lejos con son de ruedas de automóvil. Y se apagan las luces de la iglesia en la lluvia que cesa. As they fall. Ooh. very sad, very sweet, like the gentle rain, like the gentle rain, like the gentle rain. La gran esfinge de Egipto sueña desde dentro del papel. Escribo y surge a través de mi mano transparente, mientras al borde del papel se yerguen las pirámides. Escribo y me turba ver que el punto de la pluma es perfil del rey Keops. De pronto me detengo. Todo oscurecido, caigo en un abismo hecho de tiempo. Soterrado en pirámides, escribo versos a la clara luz de esta lámpara, y desde las alturas todo Egipto me aplasta a través de los trazos de la pluma. Oigo a la esfinge que ríe desde dentro, el son de la pluma recorriendo el papel. Una mano enorme atraviesa mi imposibilidad de verla, todo lo barre hacia el borde del techo que tengo a mis espaldas, y sobre el papel en que escribo entre el papel y la pluma que escribe, yace el cadáver de Keops, contemplándome con ojos muy abiertos. Y en este cruzar de nuestras miradas fluye el Nilo, y una alegría de barco embanderado va errátil en diagonal, difusa entre yo y lo que pienso. Funerales de Keops en oro viejo y yo. It's raining so hard, look like it's gonna rain all night, and this is the time I'd love to be holding you tight, but I guess I'll have to accept the fact that you're not here. I wish this night would hurry up and so hard, it's really coming down. Sitting by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. Qué panderetas el silencio de este cuarto. Y las paredes están allá, en Andalucía. Hay en el fijo brillar de la luz unas danzas sensuales. Todo el espacio de pronto se detiene, resbala, se desdobla. Y en un rincón del techo, pero tan lejos de este techo, manos blancas abren ventanas secretas. Y ramos de violetas se derraman desde una noche de primavera que hay por fuera sobre este estar mío con los ojos cerrados. Flagged a taxi long before you woke. The sun had not yet risen, morning not yet broke. It looks like rain, it looks like. Little starling swept above my sleepy head. He plucked a single hair and took off laughing madly as he fled. The driver drinking said here is to the day, it looks like rain, it looks like rain, and every breath I ever took, every tear I ever wept, every star Por fuera van los caballitos en un remolino de sol del carrusel. Piedras, árboles, montes danzan sin moverse en mi interior. Noche absoluta en la feria iluminada. Luz de luna en el soleado día allá que hay por fuera. Y las luces todas de la feria hacen ruido de muro de quintal. Rondas de muchachas con cántaros sobre la cabeza, plenas de estar bajo ese sol de fuera, cruzan con los grupos viscosos de la gente que va por la feria. Gente mezclada con luz de casetas, y noche, y claro de luna. Al encontrarse los grupos y las rondas, se penetran, y llegan a formar solo un grupo que es dos. La feria y las luces de la feria, y la gente que va por la feria, y la noche que recoge la feria y en vilo la lleva, caminan sobre copas de árboles rebosantes de sol. Caminan visiblemente bajo los peñascos que brillan al sol. Asoman detrás de los cántaros que llevan las muchachas. Y todo este paisaje de primavera es la luna que hay sobre la feria. Y el ruido y la luz de la feria son el suelo de este día de sol. Alguien sacude de repente como en un tamiz la doble hora, y el mezclado polvo de las dos realidades va cayendo sobre mis manos llenas de dibujos de unos puertos donde grandes veleros zarpan y no piensan volver. Hay entre mis dedos un polvo de oro blanco y negro, y mis manos son pasos de aquella muchacha que abandona la feria, solitaria y alegre como el día de hoy. El maestro agita la batuta. Triste y lánguida irrumpe la música. Recuerdo mi infancia. Recuerdo aquel día en que jugaba al pie del muro del quintal, y había a un lado del balón el deslizar de un perro verde, y al otro el correr de un caballo azul con un jockey amarillo. Prosigue la música y yo estoy en mi infancia. De pronto va y viene entre mí, y Muro Blanco, el maestro, aquel balón a veces perro verde, otras caballo azul con jockey amarillo. Todo el teatro es ya quintal, mi infancia está en todos los lugares, y vienen con el balón sones de música, vaga y triste música que por el quintal pasea, vestida de perro verde, tornándose jockey amarillo. Tan rápido gira el balón entre mí y los músicos. La lanzo contra la infancia y cruza el teatro que tengo a mis pies y juega con un jockey amarillo y con un perro verde y con un caballo azul que se asoma al muro del quintal. Y me lanza la música balones a mi infancia. Y el muro del quintal se hace de gestos de batuta y de las confusas rotaciones de unos perros verdes y de unos caballos azules y de unos jockeys amarillos. Todo el teatro es ya un blanco muro de música donde corre un perro verde detrás de mi saudade, de la infancia, caballo azul con jockey amarillo. Y va de un lado a otro, a derecha y a izquierda, a donde hay árboles. Y en unas ramas de la copa tocan las orquestas, a donde desde una fila de balones y en aquella tienda a la que fuimos para comprar el mío. Entre memorias de mi infancia el tendero sonríe. Cesa la música cual derrumbar de muro. Rueda el balón por el despeñadero del sueño interrumpido. Sobre un caballo azul, el maestro se convierte en jockey negro desde el amarillo. Agradece. Posa la batuta sobre la fuga de un muro. Se inclina, sonriente, con un balón blanco sobre su cabeza. Y el balón blanco se sume espalda abajo del maestro. Yesterday, I heard the rain whispering your name, asking where you'd gone. It fell softly from the clouds on the silent crowd. As I wandered on, out of doorways, black umbrellas came to pursue me. Faceless people. Yesterday, I closed my eyes, face up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air, bright. Yesterday, I saw a city full of shadows without pity, and I heard the steady rain whispering your name, whispering. Through me, no one knew me. yesterday. I close my eyes, face up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air. Yesterday, I saw a city full of shadows, shadows without pity, and I heard the gentle rain whispering your name. Whispering your name. En esta apoteosis del desdoblamiento y la superposición, perros verdes que son caballos azules y teatros que son muros y maestros convertidos en jockeys amarillos, en esa deslumbrante confusión de infancia y música y luna y feria y árboles y pirámides e iglesias y mares y muelles y veleros y sueños y lluvia, con esta maravilla que es lluvia oblicua, cerramos el programa de hoy. Entre los inspirados y algo misteriosos y evocadores y surreales versos de Fernando Pessoa, han sonado las lluviosas canciones de Tony Joe White, Sophie Selmani, Diana Krall, Madeleine Peyrou, Eleni Mandel, Jean Arden, Alison Moorer, Leila Maria, Trinche Osterhuis y Rebecca Parris. La semana que viene volveremos con la segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Fernando Pessoa en el 75º aniversario de su muerte. Hasta entonces, nos despedimos, José Familiar en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, no sin antes recordaros nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila jarabi.